Sebastián de Micheli está trabajando ser candidato a intendente de Cañuela. Ahí está, dale, arrancamos, dale. No, no tengo idea. No sé, ¿por qué? Mirá cómo reculó. ¿Quién hace política? Mirá cómo reculó en chancleta. Dale, dale, ¿por dale. ¿Por qué sería? ¿Por qué? Y a mí me parece que hay un perfil de construcción, de comunicación en sus redes sociales. Lo sigo al titular de Legal y Técnica del municipio, que da lugar a pensar que está con una visión de presente, pero principalmente de futuro, puede ser a corto, mediano o largo plazo, de construir algo más que la de un funcionario con un nivel de responsabilidad importante, porque el cargo así lo indica, pero que ha tomado un perfil en lo que hace a su imagen, uh-huh, en principio a su imagen, que por lo menos desde mi humilde punto de vista merece ser atendido. A mí alguien me dijo una vez, ¿no? No tenés que tener nunca un reloj más caro que el de tu jefe. Nunca. Sí, lo del auto, lo mismo. Yo te cuento lo que me dijeron a mí. No sé cuál es tu anécdota. A mí me dijeron de qué reloj. A mí de un auto. Bueno, a mí me dijeron del reloj. Bueno, sí, no importa. Pero por eso. Entonces, ¿el punto cuál es? El otro día estaba muy elegante en la plaza 22 de enero, en el acto oficial. Se tomó unas fotos con el titular de Vialidad, con el exintendente Arrieta, estaba una camisa suelta, él estaba de saco, mucho más formal, y con la intendenta. Y a su vez, digo esto porque viene consolidando y construyendo una imagen a través de las redes sociales. Hoy en día es un ámbito también donde se expresan algunas cuestiones que, por lo menos a mí, me llevan a pensar eso. Uh-huh. Digo, por quedarme en la figura de Sebastián de Micheli. Paralelamente, a quien lo he notado últimamente muy cerca de las principales autoridades, puede ser esto que esté relacionado con la fecha, es a Rodrigo Ruete. Tuvo una visibilidad importante. En el último fin de semana. El último fin de semana, al igual que Soledad Basavilbaso. Porque más allá de tu crítica a IOMA, la cartera que conduce Basavilbaso en la jornada de ayer, que generó tanto revuelo, por cierto, el fin de semana tuvo mucha visibilidad Soledad, uh-huh, tanto en las redes sociales de la intendenta como también del administrador de Vialidad, Gustavo Arrieta. Entonces me parece que también allí hay una figura. Y después da la impresión, porque incluso le da lugar a la renovación, producto de que fue candidato en el 2019, de que quien está caminando, independientemente de que su función lo amerita y da lugar a eso, es Quique Alcoba, ¿no? Uh-huh. Eso quería compartir. Y yo le pongo nombre propio a las cosas, porque me parece, sí, que hay que hablar con nombre propio. Y por eso venía el bloque. ¿Vos qué tenés? Yo, en realidad, esta semana se clarificó un poco más el escenario en Juntos, pero que lo hace un poco más complicado para a nivel local. Nico, esta es la parte de hacete el logi de la mañana. ¿Viste cuando a vos te dije? Hacete el logi. Esta es la parte, este es el momento. ¿Quiere que responda lo que vos decís? No, yo no estoy acá. Yo cuando vos haces un bloque no te respondo. Yo no te respondo. No te respondo. Bueno, simplemente dije, voy a soltar algunas cosas que vengo viendo. ¿Es tu opinión? Yo te la no, dejé. No es mi opinión. Bueno, como es tu es lo que análisis. Veo. No, tampoco. Es lo que percibo, es lo que veo. Bueno, es lo que, como es lo que vos ves, es lo que veo. Nada de lo que vos ves. Es lo que veo. Siempre después están las sorpresas. Uh-huh. Pero esto es lo que veo, esto es lo que dejó el fin de semana. Es importante para la política y principalmente para el gobierno el 22 de enero para mostrar ciertas cosas. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿O para vos es un día más? Queda muy lejos. No salgas a cuidar candidato. Queda muy lejos. No salgas, no salgas a ponerle un manto protector a nadie. No salga. Queda muy lejos, no me parece. No salga. Yo te digo lo que vengo viendo. ¿Está bien? Me da esa impresión, nada más. Pero ahí salís, queda lejos, faltas. No declarés como si fueses un funcionario, si no lo sos. Te falta mucho, la gente tiene otros problemas. No, yo no tenemos dije que eso. Atender las demandas. No, yo no dije eso. Te digo que el 22 de enero queda lejos del cierre. Sí, está bien, estamos de acuerdo. Pero entonces que nos juntamos acá el 23 de junio. No, pero no. Nos vemos el 23. Pero me preguntás a mí, no me parece que el 22 de enero se empiezan a mostrar cosas para el cierre del libro. No, dije eso. No dije eso. Pero si querés nos juntamos la semana del 20 de junio acá. Y charlamos. ¿Qué pasó en juntos? A ver, contanos. Esta semana se clarificó un poco más la interna a nivel nacional. Uh-huh. Porque Patricia Bullrich se reunió con Mauricio Macri y de esa reunión quedó en claro que va a haber internas y que se va a dirimir. Uh-huh. Del lado del PRO el candidato en internas. Sí. En consecuencia tenemos dos candidatos hoy por hoy, Bullrich y Larreta. A eso hay que sumarle que hay que ver qué hace el radicalismo, si va con Manes o con Morales, o si uno de estos dos se suma a la lista de Larreta. ¿Vos has escuchado a Manes últimamente las cosas que ha dicho? Está tratando de levantar el 6% que tiene. Pero las cosas que ha dicho Manes han sido muy fuertes. Por eso está tratando de levantar el 6% ese que tiene. No le dan lugar los medios hegemónicos porque es muy fuerte lo que dice. Uh-huh. Porque Manes ha dicho, es interesante lo que ha planteado, no estoy diciendo que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, estoy diciendo el volumen político de las cosas que ha dicho Manes. De Patricia Bullrich dice que quiere andar con un tanque de guerra. Y de Larreta dice que es publicidad oficial y subir pauta cuando tenemos más de 50% de pobres. Uh-huh. Y dice también que para justamente saltear la grieta tiene que ir a buscar a sectores populares del kirchnerismo. Eso dijo Manes. Uh-huh. Lo que pasa es que no le pueden dar demasiado lugar. Pero es muy fuerte lo que ha dicho Manes. Entonces, no le dio bolilla. No le importa lo que estás diciendo, eso es como que no tiene retorno. Claro. No, lo está haciendo para tratar de levantar el 6%. Yo creo que a Patricia Bullrich le dio un elogio. Porque es lo que quiere mostrar ella. Por ahí el que criticó fue a Larreta. Entonces, tenemos a Larreta por un lado, tenemos a Patricia Bullrich por el otro. En consecuencia tendríamos por lo menos dos listas. Uh-huh. Y hay que ver qué hace el radicalismo. En consecuencia, a nivel local, en Cañuelas podría haber una lista de Carlos Álvarez, claro, con Patricia Bullrich, una lista de Santiago Magoy con Horacio Rodríguez Larreta, y una lista del radicalismo. Claro. Podríamos ir a una interna de tres. ¿Qué va a plantear el radicalismo si baja su candidato a presidente? Que podría ser que Morales sea candidato a vice de Larreta. Uh-huh. Por ejemplo, con estas críticas no lo veo a Manes siendo vice de Larreta, ¿no? Pero ¿qué podía plantear el radicalismo? Que en todos los municipios, como en 2015, las internas se den con todas las listas. Para los candidatos locales, como pasó en el 2015. Entonces, Iturmendi tendría, por ejemplo, si fuese el candidato del radicalismo, o Polo Pérez Armario, o Ezequiel Risi, qué sé yo, el candidato radical tendría... Ezequiel Risi. Sí, un ejemplo. El candidato radical tendría una boleta con su candidato del partido, con Larreta y con Bullrich. Y después hay que ver qué hace el PRO, si Álvarez va con una lista de Bullrich y también va con una lista del candidato radical y de Larreta, o va con solamente con Bullrich. Y Magoy lo mismo, con la boleta de Larreta, y si va con la de Bullrich y si va con la de radical, por lo menos lo mismo. El radicalismo quiere ir con las tres. Claro. Los del PRO que tienen a su candidato de cada lado, veremos si quieren ir con las tres o van con el suyo solo. Sí. Pero acá en Cañuela irían en menor posibilidades. Pero lo cierto es que hoy podría haber una interna de tres listas en Cañuela. Pero una consulta, ¿cómo define el radicalismo su lista? ¿Cómo define? ¿Cómo define? Claro, ¿quién sería Iturmendi? De la va a decidir en una asamblea, como ha hecho otros años, puertas adentro, ¿quién es su candidato a intendente? ¿En una interna? No. No. En una asamblea, dije. ¿En una asamblea? Claro. La última vez fue por interna, pero anteriormente se reunía la comisión directiva o llamaba una asamblea y ahí se votaba el candidato intendente. Pero la presidencia de Polo Pérez Armari no es para liberarlo a Iturmendi, que sea el candidato natural. Supuestamente. ¿Cómo supuestamente? Los acuerdos están para cumplirse. Supuestamente. Voy de vuelta, consulta. ¿Los acuerdos para qué están? ¿Cuál es el acuerdo? Yo me guío por lo que vos contaste acá. Vos contaste acá que pero esa es mi interpretación. ¿Y pero para qué? ¿Y entonces para qué? Perdón, voy a ser duro con la palabra, pero duro en relación a tal vez mi utilización de términos, a como hablas vos, le pongo mermelada a arándano. Pero entonces que le regaló el partido de Iturmendi al reicismo. No sé, preguntale a Iturmendi. Porque sí. ¿Por qué se lo da? Yo qué sé. Porque se lo da. ¿Estamos de acuerdo que se lo da? Sí, claro. ¿Y para qué se lo da? Porque no tenía más ganas de seguir. Pero veremos si hay un acuerdo y si se cumple ese acuerdo. Capaz que no hay ningún acuerdo y no hay ningún acuerdo que cumplir. O sea que Iturmendi les da el partido, le da la... Eso es interpretación nuestra. Esto fue así. Pero es interpretación, no deja de ser interpretación nuestra. Ah, está bien, pero fue así o no, pregunto. ¿No fue así? ¿No le dio el partido para que ellos estén en el partido y del partido hagan política y él se dedica a construir su candidatura? ¿No era así? Pero eso es lo que creo yo. ¿Y si no, para qué se los dio? No lo sé. Espera. ¿Vos entendés algo de esto, Nico? No, yo qué sé yo. Yo estoy mirando dibujito. Pero, escúchame. ¿Ahora le van a venir a decir Iturmendi, vamos a una interna? ¿O vamos a una asamblea? Iturmendi le va a decir, pero si te di el partido, ¿para qué? ¿Y quién es el candidato? ¿De quién? De ese sector. Y de ser Apolo. Polo, el que va tejiendo es Polo. Sí, claro. Estuvo con Magoy Rucci, estuvo con Álvarez, el que viene teniendo reuniones. Vos no me das bolilla. No. Vos no me das bolilla. Pero hay un sector del radicalismo que se envalentonó con las elecciones de Club Cañuelas. Vos no me das bolilla. ¿Vos sabías? ¿Vos sabías que el sábado, entre las 2 y 3 de la tarde, 4 de la tarde ahí, después del almuerzo, a la hora de la siesta, se mostró muy cercano, tomaron un café, compartieron un buen rato, el ex senador y intendente Ezequiel Risi con el ex presidente Club Cañuelas Julio del Valle? Sí, ya había visto, sí, sabía. Ah, y eso no es casual. Digamos que fue, socio vitalicio, Ezequiel Risi, pero que fue no solamente a votar, sino que estuvo ahí con el expresidente, de hecho fue funcionario suyo, y estuvo compartiendo un rato. ¿Y qué tiene? Ah, bueno. Ah, está bien. Ah, bueno. Ah, no tiene nada. Ah, no tiene nada. Son amigos, si no tengo mal entendido. ¡Oh! ¿Cómo les gusta a esos sectores hablar de amistad? Son candidatos porque son amigos. Después son... Ah, son amigos. ¿En serio? No, no, que no te ganen el mensaje. Que no te ganen... pero que no te ganen la filosófica y la conceptual. ¿Qué amigos? ¿Vos qué crees, que el radicalismo ganó la elección del Club Cañuela? La respuesta no, en este caso no cabe entre un sí y un no. No va a ese ámbito, no va a ese terreno. Lo que te estoy diciendo es lo que te dije. Eso es lo que te estoy diciendo. Que algunos se envalentonaron. No me lleves al terreno sí, no. Positivo o negativo. Verdadero o falso. No me lleves a ese lugar. Digamos, hay grises en el medio. Hay grises en el medio. ¿Vos crees que un tipo como Risi, que se sienta con el expresidente del club en un lugar determinado, que lo acompañó en la lista? ¿Te acordás, no? Julio lo acompañó en la lista a Ezequiel en la interna contra Noni. Sí. Y hubo un acto en el comité, cuando vino Posse, que le regalan a Posse algunas cosas del Club Cañuelas y se las da el expresidente Julio del Valle. ¿Te acordás? Uh-huh. Vos tuviste, creo, vos no tuviste. Sí. Y el otro día Barrisi, a respaldarlo, por supuesto, pero como Julio del Valle lo acompañó en la lista de la interna radical. Sí, son grupos de amigos. ¿Qué grupo de amigos? Sí, el otro día fueron a votar los amigos de los amigos. Nah, ¿qué amigo? ¿Qué? El otro día... ¿Qué amigo? El otro día... Fue la lista del radicalismo. El otro día, en la elección, lo que había era amigos acompañando amigos. No había... La mayoría no estaba por cuestiones ideológicas. Ah, vos te entras en el terreno de la ironía. No, la mayoría no estaba por cuestiones ideológicas, la mayoría no estaba porque respaldaban la gestión, la mayoría no respalda al nuevo presidente, la mayoría no respalda a la comisión directiva. Fueron llamados de amigos que le pedían a los amigos que lo acompañen en esta porque en realidad había seres extraños y extraterrestres que se querían meter en el Club Cañuelas. No, por eso. Entonces los amigos iban a votar a los amigos. Eso fue lo que pasó el otro día. Pero eso es Arasa. Y ellos creen que fue así. Ah, bueno. Vos te podés convencer de lo que quieras. Todos son acompañantes de amigos. Nadie se hace cargo ideológicamente de votar una comisión directiva pro gerenciamiento. Nadie se hace cargo de eso, sino que, no, a mí un amigo me pidió una mano y fui. A mí me encantaría, porque la verdad que me encantaría tener amigos así, porque los voy a pedir que me acompañen a robar un banco y van ahí porque son amigos. No, le acompañé a mi amigo porque mi amigo me pidió que lo acompañe en esta. No, nene, pensá lo que estás votando, no, si no, querés al club. Si querés al club, pensá, analizá, y si estás de acuerdo con el gerenciamiento, perfecto, bienvenido a ese sector. No, yo acompaño amigos que me piden que los acompañe. Dios mío, qué sociedad más conservadora. No, bueno. Entonces son todos amigos, amigos que acompañan a mí. Bueno, mi análisis era un poco más desde el ámbito político. Por eso te decía. Yo saco el velo ese de la amistad y demás, y bueno, respeto esas salidas, porque son salidas cómodas en el marco de la amistad. Yo no puedo creer, a mí me llama un amigo mío. Claro. Y me dice, acompáñame en este. Yo le pregunto, ¿y cuál es tu propuesta? No, tener acá un tipo como Plasencia que tiene el 65% de los pases de los nenes. Y yo le digo, andate a la mierda. No. Comamos una sola el domingo, yo no te acompaño en esa. Claro, o al revés, yo como amigo te tengo que decir, ya que soy amigo, dale. Leche, fíjate que le estás pifiando. Si es que crees eso, si no crees lo otro. Por eso, no, pero al margen de eso, digamos, no venía ahí el punto era otro, el punto era lo que te decía. Por eso, cuando empezás a escarbar, es algo muy reducido, es cierto, pero se envalentonó, Jorge, un sector. Y le gustó... ¿Pero cómo se va a envalentonar un sector que perdió la interna dentro del propio radicalismo por goleada? ¿Qué habla? ¿Y a qué Barrisi? Si no pudieron llevar a los 300 amigos que votaron en el Club Cañuela a la interna radicalismo y perdieron. ¿Pero a qué Barrisi? ¿A qué se va y comparte y se muestra y se deja ver ahí a qué? ¿A recostarse sobre un triunfo? ¿O no? ¿Qué opinas vos? De hecho, no va a las 10 de la mañana. Yo para mí, no, acá no se hace todo tan así. Pensás demasiado. ¿Cómo? Pero pensás demasiado. No, y para... Nah. No, y vos no recortes la capacidad del otro. Y los movimientos. Y los gestos, principalmente. Puede ser que uno sea un tanto rebuscado en algunos temas, pero no subestimes a nadie, Jorge. No subestimes. Porque una cosa es ir a las 10 de la mañana y otra cosa es ir cuando alguien que ha tenido experiencia en cómo trabajar un padrón... en quiénes son los actores que participan de una elección y demás, cae a las 2:00, 3:00 de la tarde o las 4:00. Porque vos ya sabés más o menos cómo va la cosa, en un contexto determinado también. Me da esa impresión. Pero bueno, lo quería compartir con vos. Las 11 de la mañana, por ahí va la cosa, con alguno de estos temas. ¿Cómo te hiciste el logia al tema del Frente de Todos? Te metiste en todo, no, menos ahí. Es que no te, las 11 de la mañana. Si te tengo que responder algunas cosas con las que te dijiste que no estoy de acuerdo. Pero no pasa por estar de acuerdo o no estar de acuerdo. No pasa por estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pasa por sumarle algún elemento más. Si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, no. O quitarle algún elemento a esto que estamos hablando.